Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregarán. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Lejos ahora el terreno de los sueños. De allí hemos vuelto con las manos vacías. No están aquí los seres que se fueron. Se ha vencido la luz del deseo. Con este poema de Adolfo Bertoni titulado Tristeza de la orilla, publicado en su último libro Las bodas de lo último, les quiero dar la bienvenida a esta nueva edición del programa Al mundo le falta un tornillo. Buenas aguas para todos. Buenas aguas, Carlitos. Buenas aguas, Marquitos. Buenas aguas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenas aguas, María Rosa. María Rosa también. Por aquí, no sé si tiene ganas de saludar o no, pero yo sí tengo ganas de saludarla. Así me parece que... muy bien, no hay que preguntar. Claro. Buenas aguas a la audiencia. Y bueno, divino este viernes 25 de agosto de 2023. Divino estar compartiendo aquí. Me quedó breve el poema. Vale, quedó breve. Pero, Adolfo. A mí no me quedó breve. A veces lo breve es mejor, ¿no? No se precisaba mucho, ¿no? No, me parece que está bastante... A veces las cosas breves son mucho más elocuentes que de las otras. Así y, que... Bueno, Adolfo, su faceta poeta, que lo conocemos en el programa, con su faceta militante de la seguridad social. Así es. Y bueno, y con todo la movida que hay con la seguridad social, se hizo un tiempo para publicar un libro, ¿no? La verdad que admirable. Divino. Un genio. Un capo, Adolfo. Bueno, diga. No. Nada. ¿Quieren que lleve lista de oradores? ¿Capaz? ¿Para que los pisen? Bueno, me encanta. Un programa de radio con lista de oradores. Interesante, ¿eh? Ir pidiendo la palabra. Es novedoso. Bueno, en un ratito vamos a estar charlando con Camila Menchaca, que es directiva de ADES Montevideo y también integra el secretariado de FENAPES. El secretario ejecutivo es suplente ahí en ese ámbito, es docente de historia. Y bueno, vamos a estar charlando un poquito sobre bueno, lo que toda la cantidad de cosas todo un que están poco. Sucediendo. La entrevista se llama De todo un poco. De todo un poco, con la educación. Y bueno, y vamos a estar charlando también dentro de un rato sobre la crisis del agua y del territorio que... Continuamos, ¿no? Crisis, más allá de... Esa crisis también se llama De todo un poco. Esa crisis, sí, de todo un poco y principalmente provocado por un lado del asunto que es el gobierno, ¿no? Los gobiernos. Así es. Bueno, en el día... capaz, bueno, si se pueden comunicar al 4334-6679... o al 099-436767. ¿Y por dónde nos pueden escuchar? Bueno, nos pueden escuchar por... Si están escuchando por aire, les vamos a pasar las otras partes, pero... Quédense en el dial, ¿no? Por... Si en este momento está escuchando esta pregunta... Nos está escuchando. Pero tiene la misma alternativa que es. Quédese ahí, quédese. La web de Colectivo Espica. Que es colectivoespica.sejuntalagente.org. Y bueno, después hay algunas aplicaciones y webs como Radio Garden, TuneIn. Y usted busque y si no, pregúntele al chat GPT que capaz que sabe. Capaz que hasta sabe y todo. Bueno, y contarles que en el día de hoy vamos a estar compartiendo un disco que salió el viernes pasado. No, o hace un par de viernes, o el viernes pasado, que es una joyita de querido Rubén Olivera. Disco que se llama Una Mirada. Y bueno, y